Tu voz, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro. La que no se escucha por la radio. Y llega el momento de irnos para el campo Papa, para Godoy Cruz. Nos vamos a comunicar con Jorgelina, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jorgelina? Hola, buenos días Gaby, buenos días audiencia. Bueno, qué lindo escucharte y preguntarte, hablábamos en estos días en relación a lo que podía acontecer frente a la calle donde están ustedes, en el sector donde ustedes están, en el barrio, ¿no? ¿Qué, tenían una reunión? ¿Qué ha sucedido? Sí, la reunión en sí la tenía entre el intendente, gente de la provincia, de la nación que habían venido, que no nos esperaban a los vecinos, porque a los vecinos en ningún momento nos invitaron, uh-huh, ni nos hicieron saber nada. Cuando llegamos al lugar fue algo novedoso para ellos. En sí no nos dieron ninguna respuesta ni ninguna solución. Dijeron que va una obra muy, muy grande acá, que antes nos habían dicho que era un corredor, ahora dicen que es una avenida, que es una calle de doble, y que pasa por acá, y que bueno, que nos guste o no nos guste, ya está todo dicho. Pero nosotros los vecinos, justamente, yo pasé al frente y le dije al intendente directamente que queríamos solución, porque nosotros en sí vivimos en un asentamiento sobre la calle Juan Domingo Perón, que también sale al Centro Educativo Arcoíris, donde está nuestra radio, la radio comunitaria de la Guaribay, y también es un peligro para los niños esa avenida, para la salida y la entrada de nuestro centro. Pero, como siempre, no nos dieron solución, no nos... ¿Qué te dijo cuando comentaste esto? No nos contestaron nada. Así que ahora el director del Centro Educativo Arcoíris está haciendo una nota para pedir que vengan, que necesitamos que nos expliquen a nosotros, a los vecinos, uh-huh, a la comunidad. Bien. Le pedimos casa, porque esto es un asentamiento que está relleno del pozo, sí, del basurero, del pozo del basurero que le dicen del oeste de Godoy Cruz. Así que es todo relleno de basura. Entonces, si en esta calle nomás, cuando pasan los autos, los camiones al pozo, se nos mueve todo, y a mí, por ejemplo, se me ha caído 4 veces la pared de la pieza, cuando sea una avenida que pasen, claro, a 10.000 los autos, directamente nos quedamos sin casa. Claro, totalmente, ¿no? Casas que, ya lo comentábamos, Jorgelina, y lo vamos a seguir insistiendo porque no es menor, muchas llevan más de 30 años viviendo allí en el barrio, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, mi vecina, sin ir más lejos, lleva más de 40 años ella. ¿Esto se lo pudieron plantear al intendente Tadeo Salazar? Se lo planteé, hablamos 4 vecinos en nombre de todos los vecinos, uh-huh, y bueno, cuando yo terminé de hablar, el intendente se levantó y se fue, y me dijo que hablara con otro que tenía que ver con lo que es vivienda, y lo único que vinieron hicieron, y sí cumplieron, que le pedí que taparan ese badén que te decía yo que había clandestino, que se había matado un compañero, un vecino, un amigo de acá hace un mes y medio, se, sí, mató por ese badén clandestino, y le pedimos que lo taparan, y bueno, y vinieron y lo taparon el martes. Con eso cumplieron. Claro. Pero, bueno, sin ir más lejos, en este momento estoy mirando para allá, para el pozo, que supuestamente ellos ya lo han cerrado. Ya está cerrado y bueno, hay terrible humo que no podemos ni respirar porque siguen trabajando y le mienten a la gente que no está cerrado. Y bueno, hay terrible humo que eso nos hace bolsa los bronquios de hace años. ¿Eso lo deberían cerrar ellos porque además eso lo utiliza la municipalidad? Claro, claro, pero supuestamente hace años que ya han nombrado que está cerrado, pero no, sí, es así. Pero no es real. Bien, Jorgelina, y bueno, una de las de las propuestas entonces en esto de seguirse organizando tiene que ver con esta nota que va a realizar el director. ¿Qué más salió allí en el barrio para seguir visibilizando esto que es preocupante? Y esto de que vamos a hacer la nota con el director, a ver si vienen para, bueno, para plantearles todo lo que en ese momento, como era una reunión en sí entre la gente de gobierno nomás, claro, no era una reunión para nosotros, no nos contestó nada. En sí, lo único que me dijo a mí, vaya y hable con Pedro ahí que le va una solución, y bueno, y vinieron y taparon los ADNs. Claro. Pero nada más, pero necesitamos una reunión urgente con él, con ellos, con lo del gobierno, para que nos digan, nosotros lo que pedimos, que nos den casas. Uh-huh. Van a hacer esa avenida, por ejemplo, acá el sector 11 y 12 del Campo Papa, necesitamos que nos entreguen casas. Uh-huh. Porque la avenida va a ser una locura para la gente de acá, y más que somos toda, como se puede decir, todo ranchito. Claro, y si la avenida ya parece que está absolutamente decidida de hacerla, ¿no? Sí, no hay vuelta atrás. Bien. No hay vuelta atrás, ellos ya lo tienen todo arreglado, todo decidido, toda la plata ya puesta ahí, así que nos guste o no nos guste, ya está. Claro. Bueno, vamos a seguir atentos, atentas, vamos a seguir muy cerquita. Esperemos que los reciban y bueno, y las novedades que tengamos seguramente las vamos a ir compartiendo con la audiencia, si te parece, Jorgelina. Sí, sí, por supuesto. Bueno, te mandamos un abrazo muy fuerte para vos y para todos los vecinos y vecinas del Campo Papa. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo muy, muy grande ahí a la mosquitera. Abrazo. La escuchábamos a Jorgelina desde el Campo Papa comentándonos esto, que ya es un hecho de que les van a plantar esta avenida en el medio del barrio. Vamos a seguir trayéndote la información al respecto y lo que acontezca alrededor de la vida cotidiana de los vecinos y las vecinas del Campo Papa.